Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y en la jornada de este viernes 6 de septiembre vamos a quedarnos con una novedad que vamos a ofrecerles en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique, porque vamos a hablarles de la feria y fiestas de nuestra localidad en este año 2019, y lo vamos a hacer pues dando a conocer quiénes van a ser el grupo de personas que este año se va a ocupar de pregonar la feria y fiestas de nuestra localidad. Y hablamos de grupo de personas más que de una única, porque yo creo que ya a estas alturas podemos desvelar el misterio que ha tardado en darse a conocer y bueno, pues contarles a los oyentes de Radio Ubrique quiénes van a ser las personas que se van a ocupar de pregonar y de dar la bienvenida a la Feria de Ubrique 2019. Para ello contamos con el responsable de festejo, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con un nutrido grupo de personas que está aquí, que vamos a enseguida presentarla, pero antes de nada, José Manuel, si te parece, nos puedes explicar quiénes son ellos que vamos a conocer enseguida y a los que le vamos a dar la palabra. ¿Quiénes son este grupo de personas que nos acompañan hoy? Pues ellos, ante todo, son un grupo de amigos, que todos los años son los que abren la feria durante todas las mañanas. Nuestra feria y fiesta, sin ellos, pues verdaderamente no es lo que hoy en día tenemos. Una feria de mañana, una feria de día, y lo que ilusionan a todos los niños son los gigantes y cabezudos. Ellos son un grupo de amigos desde hace más de 10 años que están la mayoría, algunos 20, 20 y tantos años, y nada, qué mejor que ellos para que den el pistoletazo en nuestra feria y fiesta y correspondan al homenaje que le tiene que dar el pueblo de Ubrique por tantas mañanas de trabajo desinteresadamente. Uh-huh. El año pasado el pregón de la feria le tocó a nuestro paisano Modesto Barragán, fue un pregón insuperable, y este año se ha optado por reconocer más que nada a un grupo de personas que trabajan activamente 100% en la Feria de Ubrique, ¿no? Y que, en cierto modo, contribuyen a hacer realidad lo que es la fiesta. Claro, como sabemos, la cronología que llevamos desde que entramos el equipo de gobierno, pues el primer pregón lo dio María Ángeles, el segundo lo dio un colectivo, lo que es la Banda Municipal de Música, que también es parte importantísima de la Feria y Fiesta. El tercer pregón lo dio Modesto, como bien ha dicho, y este año pues volvemos otra vez a otro colectivo. Un colectivo que, como he dicho, todas las mañanas son ellos los encargados de hacer que la gente salga a la calle a disfrutar de nuestra Feria y Fiesta y dejarnos la caseta municipal totalmente repleta de niños y de padres para el comienzo de nuestro día de fiesta. Y como bien sabe, pues qué mejor que darle su sitio, su homenaje y a ver con qué vamos a innovar ese martes por la noche. ¿Desde cuándo sabía el concejal que los gigantes y cabezudos, el grupo que hace realidad los gigantes y cabezudos, iban a ser los pregoneros de esta feria? Pues tal como acabó el pregón el año pasado, ya Isabel tenía claro que tenía que ser un colectivo. Y ella, a las veces que nos sentamos, pues tenía vista varios colectivos y se decantó claramente en el que debía de ser para Gigante y Cabezudo. Fuimos madurándolo, estuvimos viéndolo y ya hace X tiempo pues lo comunicamos a ellos. Teníamos una idea de que podían hacer un pregón distinto. Uh-huh. Y después, por la cronología que nos ha dado en estos días, pues tengo claro de que va a ser un pregón distinto y bonito. ¿Y por qué tanto tiempo hemos tardado en conocerlos? Porque no nos gusta tampoco en este caso anunciarlo con tanto tiempo de cara a que se quede lo que es la semillita y ese nerviosismo de la gente preguntando quién va a pregonar nuestra feria y fiesta. Y si desde hace 3, 4, 5 meses anunciamos de que va a pregonar Gigante Quevedo, parece que la gente después no va a estar expectante. Y que lo más bonito es que son ellos los que van a pregonar, pero nadie sabe quién va a pregonar, porque ellos son gigantes y cabezudos. O sea que realmente el pregón no le va a corresponder a una persona, no hay nadie que se vaya a subir al escenario y dar un discurso de bienvenida, ¿no?, a la feria y de inauguración, ni mucho menos, sí que va a ser una especie de espectáculo, ¿no?, por lo que me estás contando. No sabemos, ya tendrán la suerte el próximo martes de verlo en directo y de disfrutar lo que ellos han preparado. La verdad es que de esta manera también se le hace un reconocimiento a todo ese grupo de personas que trabajan de manera desinteresada por la feria, además es muy curioso porque como todas las iniciativas que salen de manera espontánea, sin estar organizadas ni estructuradas, sino que surgen de buenas a primeras en el pueblo, en lo que es el ambiente festivo, son las que se perpetúan después con el tiempo y son las que tienen quizá pues más respeto por parte de la sociedad ubriqueña, ¿no? Y en cierto modo ellos pues se merecían un poco ese reconocimiento también, ¿no? Todo ese grupo de personas que trabajan y que desde hace algunos años han dado muchísima vida a la feria con los gigantes y cabezudos, ¿no? Pues sí, Estamos hablando de que son personas que lo hacen desinteresadamente porque les gusta su feria y fiesta, saca su gigante cabezudo por esos niños, y que no se lo olvide, son personas que llevan muchos años esperando nada más que llegue su feria, que ellos no se van de viaje ni a ningún lado, se quedan en su feria y lo hacen porque les gusta, y su familia pues ahí están sabiendo de que es una de sus ilusiones ver que todos esos niños disfrutan y ellos muchos más, porque es verdad que es una alegría ver todas las mañanas la cantidad de niños que van acompañando a los gigantes y cabezudos y que llegan a nuestra caseta municipal, y a raíz de ahí pues damos el pistoletazo un día más a nuestra feria. Pues con José Manuel Fernández Rivera, con el concejal, vamos a seguir hablando después, un rato más, de todo lo que se avecina este fin de semana, que no es poco, y de todo lo que va a ser el inicio de la feria y fiesta de nuestra localidad, pero que queremos ya escuchar a los protagonistas que nos acompañan hoy y que forman parte de ese nutrido grupo de personas, unas 11 personas, que 10 o 11 personas, cada año, durante los últimos años precisamente, le han dado vida a la Feria de la Mañana con los gigantes y cabezudos. Ellos son Federico Puerto, muy buenos Hola, días. Buenos días. Manuel Tembrado, buenos días. Hola, buenos días. Joaquín Salguero, muy buenos días. Buenos días. Diego Ramírez, buenos días. Buenos días. Diego Ramírez Nieto, Hola, buenos días, que también nos acompaña. Hugo, que es Manolo Morales, buenos días. Juan Román, muy buenos días. Buenos días. Daniel Cintado, buenos días. Buenos días. Y Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con ellos vamos a conocer un poquito. Primero, antes que nada, a mí me gustaría saber, Manuel Tembrado es el que lleva más años, se puede decir, de este grupo. Es el más veterano quizás, ¿no? Más o menos. Y es el que lleva más años. Hay compañeros que estamos casi igualados. Más o menos, ¿no? En torno a unos... Conocimos prácticamente en ese mismo año. A unos 20 años prácticamente, me decías tú a mí antes fuera de antena, que lleva... Sí, más o menos sobre 20 años. Con los gigantes cabezudos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona, todas las ferias, salga y bueno, ¿qué motivación tiene? Bueno, motivación es que desde joven pues me gustaba. Salíamos desde el jardín y nos íbamos aquí al Parque de los Bomberos, sobre las 7 de la mañana, y habíamos pues, imagínate, toda la juventud ahí esperando a coger una cabeza para salir por las calles. Sí. Claro, entonces pues íbamos prácticamente a nuestra bola, porque no había organización. No respetábamos muchas veces al hombre, al protón, al padre. El pobre pues pasaba unas irritaciones muy grandes porque uno cogía por un lado, otro por otro, en fin. Cosas de los jóvenes en aquellos tiempos. Y quizás en aquella época no había tanto ambiente familiar como ahora, ni mucho menos. No, se veía muy poco ambiente porque normalmente la gente se veía gente mayor, pero vamos, lo que es hoy en día esta juventud de crío, madre, lo que estamos viviendo ahora, no, eso no lo he conocido yo. Eso lo sabe bien Federico, que ha vivido las dos etapas de los gigantes y cabezudos. Esta reciente, que es la que, bueno, pues más auge está adquiriendo, ¿no? Y la que está levantando un poco la feria de día, porque esto hay que decirlo, ¿no? Los gigantes y cabezudos han contribuido durante estos últimos años a levantar en cierto modo la feria de día. La gente sale a las 12:30, a la 1, para ver los gigantes y cabezudos, y después ya se queda en la feria, ¿no? Y eso con anterioridad no lo teníamos. Bueno, como decía yo antes, Federico ha vivido esas dos etapas, ¿no? La de los gigantes cabezudos tempraneros y la de estas más familiares. La de recogida y salida, ¿no? Ahí está. ¿Y con cuál te quedas tú? No, yo me quedo con la actual. Sí, porque eso, antiguamente era la recogida, entonces los que nos veíamos allí eran ya la gente que quedaba de toda la noche de fiesta, que sí, que también tenía su encanto, tenemos anécdotas, pero lo que se vive hoy en día, y yo más, que ahora soy padre también y lo veo en mi niño, eso no tiene comparación. De estos últimos 10, 11 años, la verdad que es un ambiente muy agradable, nosotros mismos que nos hemos conocido alrededor de los cabezudos, que muchos no nos conocíamos, y a raíz de vernos por las mañanas y sacar, nos hemos ido conociendo y tenemos una amistad hasta ahora buena, creo yo, ¿no? Súper bien. Y eso, ver las caras de los niños, los padres, los carritos, la música que nos acompañan, tanto la banda como la agrupación, que también dan un ambiente estos últimos años, que también el Toro del Gallumbo que nos acompaña, también a ellos agradecerle, porque la verdad que también mueven un poquito a la gente, a los pequeños. Y el ambiente que se vive ahora es la caseta municipal, a 1:30, que es cuando solemos llegar, ya está a tope. Y ya es el comienzo de la feria. Antes era la recogida y ahora comenzamos la feria con los gigantes y los cabezudos. Y yo, vamos, me quedo con esta época porque Además, eso, lo llevo la sangre. Esto pregunta a mi mujer y la feria sagrado. Lo gigante y cabezudo sagrado. Ha vivido las dos etapas, la de la feria como joven, ¿no? De recogida como joven, ya. Como mi padre esperándome y aparece con una cabeza. Y ahora no, ahora soy yo el que... El que aparece con la cabeza. El pero... niño es que está esperando al padre que saque la cabeza. Ahí está. Y bueno, pues yo imagino que todos los que estáis aquí me podéis contar un poco algo parecido, ¿no? Esa experiencia que habéis tenido y esa motivación que os ha hecho salir en la feria con los gigantes cabezudos. Por ejemplo, Paco, ¿no? A ver, sí. ¿Cómo empezaste tú? Mira, yo era por mi niña, más que nada. Bueno, ¿tu niña qué edad tiene ahora? Ahora tiene 18, pues yo llevaré unos 17 años por ahí. Eso. Y aparte de ver mi niña, lo bien que se lo pasaba, tú te metes dentro del muñeco este grande. Y por la ventanita esa, ver la cara de los padres y de los niños, pues eso ya es muy difícil. Y este año me va a costar a mí la misma vida, porque no puedo salir. ¿Y eso? Porque me dio un infarto y ya no puedo. Motivo de salud, ¿no? Pero vamos, ve ahí... Pero nos acompaña, ¿eh? Lo que sea, pero vamos, que eso te llena mucho de ver tú por esa ventanita, esas caras de esos padres, esos niños, y saca fuerza donde no las hay. Es una experiencia que hay que repetir, de hecho todo estáis repitiendo, ¿eh? Eso, sí, eso fue también por empezar, porque yo iba con mi niña y veía que no había nadie que lo cogiera, que yo estaba... Y ya pues, entre unos cuantos nos fuimos animando, y hasta ahora. Son cosas que la verdad que en común, lo que es el grupo en sí, es que... Es bonito verlo. Claro, porque hay que decir que es un grupo, todos los que estáis aquí, un grupo muy heterogéneo, de edades muy diversas, desde uno más jóvenes, Federico, quizás, ¿no? Los más mayores, los más veteranos, que no sé qué edad podéis tener, pero en torno a los, no sé, calculo, 60 o no. ya algún que jubilado hay, ¿no? Por aquí. Me parece a mí. O sea que un grupo bastante heterogéneo, y a todos os motiva lo mismo, o nietos o hijos. Exacto. Para poder salir, ¿no? Con los gigantes. La verdad que es gratificante porque el simple hecho de ver a los demás críos también, porque es que son muchas cosas en sí. El verte, ver a estas madres con estos carritos detrás. Sí. Los niños pequeños a la vez disfrutando, lo ves con una felicidad, críos pequeñitos tocando el tambor detrás de los músicos. Son muchas cosas, muchos vínculos que, quiera o no quiera, pues te llegan. Incluso hablamos de gente mayor que nos esperan también en las puertas de las casas cuando pasamos por los barrios. La verdad que, hombre, que da también mucha alegría. Gente mayor que recuerda y les ponemos los gigantes justo delante de sus puertas, de sus ventanas. Que no solo los pequeños, ¿sabes? Que disfrutan los mayores también. Es digno de agradecerlo y ver, hombre, ese apoyo que tenemos también. Disfrutan los mayores, para mí, que disfrutan una vez más. Que los mayores disfrutan más que los niños, ¿no? Sí, los mayores, para mí, que disfrutan mucho más. Porque lo llevan muchos años también viendo eso. Claro. ¿Vosotros recordáis desde cuándo está aquí la tradición de los gigantes cabezudos? Porque esto de los gigantes cabezudos es una tradición medieval. Sí. Que, bueno, hay en el País Vasco, por ejemplo, hay gigantes cabezudos que tienen siglos, ¿no? Saliendo los mismos gigantes, los mismos cabezudos, las mismas máscaras, ¿no? Y es una tradición que está en toda España. Sí. Pero aquí en Ubrique, ¿desde cuándo salen los gigantes cabezudos? Yo lo conozco desde que era muy pequeño. O sea que, que tiene años. Hubo un parón unos años, pero vamos. Pero volvió a resurgir. Y creo que para nosotros es como una raíz, ya que tenemos ahí un vínculo. Claro. Lo que sí que no tenemos son gigantes y cabezudos nuestros. Exacto, no que, lo tenemos. Como en otra zona, que tienen una tradición, un arraigo importante, tienen sus gigantes y cabezudos que tienen, bueno, pues años y años de historia, ¿no? Son agrupaciones que están todo el año también. Nosotros nos juntamos en esta fecha. Esta gente de las que estamos hablando son agrupaciones, llevan todo el año y se dedican exclusivamente al gigante y cabezudo. Entonces, pues sí, a lo mejor del pueblo sacan, que no descartamos que aquí, un año de esto, pues empecemos nosotros también, no sé, a sacar nuestros propios gigantes, porque pues también es bonito. Los niños incluso, educarlos con sus cabezudos, sus cabezas, para que no una cosa y así. Yo creo que disfrutarían tanto preparando y haciendo como los días de salida. Claro, y serviría además también para mantener un poco la tradición, ¿no? Claro, que no se pierde, esto no se puede perder. Aquí algunos se van haciendo mayores, pero no fallan, son puntuales y además son los que más temprano están allí, ¿eh, Juan? Juan, que yo imagino que Juan comenzaría en tu caso con las hijas y después con los nietos, ¿no? Exactamente, yo me metí por mi nieto. A mí me gustaba mucho y me gustaba mucho la banda música, pues ya seguí la tradición. Y ellos están deseando de que llegue el día de los cabezudos para salir conmigo, para venirse conmigo. Oye, ¿y cómo soportáis vosotros? Vamos a ver, ¿de aquí quiénes son los gigantes? Porque gigantes son dos. Y todos, todos. Aquí todos nos vamos. Todos, os vais turnando, ¿no? No hay uno que diga, bueno. No, no, aquí salimos, venga, los dos primeros que quieran cogerlo, pues tú y tú. Aquí no, ni peleamos, ni discutimos, el que quiera lo coge. Igual que nosotros, todo aquel que quiera cogerlo. Vamos, que aquí no hay. Que nosotros solamente colaboramos y vamos, pero que aquel ciudadano que quiera coger cabezudo no tiene más que acercarse. Pues mira, que lo quiero coger un ratito. También decir. Que no es tan fácil como parece. No, que va. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo siempre, que tiene tu dificultad. Siempre he preguntado cómo los gigantes son capaces de colocarse el atuendo y hacer el pasacalle. Y bailar, y bailar. Exactamente. Y eso siempre me lo he preguntado. Por eso he preguntado quiénes son los gigantes. No, escucha, yo un año lo cogí y no podía con él. Me se vino para atrás y no podía. Porque yo, Juan, de verdad, Juan es de que los no. que lleva, suele llevar de los pequeños. De los, todos los años. Masivo, porque siempre faltan. Y como faltan, pues tenemos que estar así. En la tenemos que estar allí ayudando uno a otro. Claro. Pero que no los vamos, nos los vamos turnando, vamos, aquí no hay. Sí, en verdad, Rocío, creo que hombre, meterte dentro entre la hora que normalmente hacemos desfile. Pues entre la calor, que el gigante de por sí ya pesa también, y aparte es el equilibrio. Exacto. Claro. Cuesta un poquito al principio, es lógico, pero creo que con el tiempo y con la ayuda de los que más años llevamos, pues lo estamos consiguiendo. Y en definitiva, el grupo nos llevamos muy bien, no tenemos ni por qué decir. En el momento que uno dice cambio, estamos todos dispuestos, no hay problema por ese aspecto ninguno. ¿Cuánto pesa una cabecita de esta? Aproximadamente no lo tenemos calculado, pero rondará los 20 y algo, ¿no? 25-30 kilos tiene que pesar. ¿Sí? 25-30 kilos. Sí, por lo menos 25 kilos pesa. 50 kilos de broto, pues 50, estamos más fuertes. 50 mucho, ¿no? Yo creo que unos 30-35. Pesa, pesa, desde luego. Si no, le podemos preguntar a Pepe Bañón, que el martes después de feria tengo cita. para descargar, ¿no? Descargar. La verdad que también nos viene bien porque quemamos muchas grasas, quiera o no quiera. Yo lo tengo como también como un deporte, porque yo me desahogo, vamos. Hago todo el esfuerzo, vamos. Que no me, para mí es, voy quemando calorías y lo paso bien. En la hora y media o dos horas más o menos que dura el recorrido, bueno. Y si hay más, pues más, pero hay que mirar por los pequeños porque se cansan. Con las calores, pues no es lógico que no tengamos que ir haciéndolo paradas y dándole su descansito, su agua en su sitio que tenemos designado para darle su refresquito o su agua. Y así vamos llevando el tema. Claro. Vamos a ir conociendo un poquito las historias de todo. Hemos conocido la de Federico, la de Manuel Temblado. Vamos a hablar, por ejemplo, también con Diego. Diego comenzó a salir hace 8 años más o menos, me decía, fuera de antena. Sí. Y el motivo es el nieto. Exactamente. Íbamos todos los años a verlo salir, y con mi hija también. Y en este caso, pues habría alguno que no pudo. Y como yo estaba allí, pues me ofrecí ayudar y llevarlo un rato. Entonces me gustó mucho la experiencia. Mi nieto se ponía adelante y me iba guiando para que no tropezara con los palos, con los pivotes. Él se motivaba también porque lo pasa genial. Y como lo pasa genial, pues lo que haga falta. También te tengo que contar de que te queda siempre, como antes comentaron, con la cara también de los mayores. Yo recuerdo acercarle el gigante, por ejemplo, a mi padre, que ya no está. Entonces, esa imagen me motiva, si cabe, mucho más para seguir saliendo. Entonces, como en este caso mi padre, veo a los niños que corren delante del toro, del gallumbo, que también lo pasan genial. Y el grupo, no hay ninguno que, digamos, sea un líder que le imponga, al revés. Pues mira, ¿qué canción os gusta que nos toquen al final de, digamos, allí en el recinto ferial? Y yo, por ejemplo, me motivo mucho cuando veo a la gente, soy capaz de, porque no llega el gigante al cielo, pero si fuera por mí. En una ocasión le metí un viaje al director de la banda. A Juan Pedro. A Juan Pedro, y el pobre por poco lo mandó. Esto habrá muchísimas anécdotas que contar, ¿no? Porque además también vosotros os tenéis que compenetrar con la música, sí. y tanto con la agrupación musical Lubriqueña como con la banda municipal de música, que las dos participan en el pasacalle de Gigante Cabezudo, y también forma parte del pasacalle, ¿no? En realidad, ellos también hacen esa feria. Son importantísimos, claro. Que la música del Cabezudo no baila. Exactamente. Uh-huh. Que es lo bonito, verlo bailar, porque para salir dando un paseito, no, nosotros somos... el Cabezudo tiene que bailar, el Cabezudo te tiene que mover, porque si no, no hay feria. Sin música. Música es cuando pesa el cabecito. Sin música pesa, ¿no? Y, Diego. Diego. Lo bien que te lo pasaba guiando a los Sí, muy bien. Claro. Diego, tú no puedes coger una cabeza de esas, ¿no? No, pero ¿verdad? Los enanos que hay por ahí sí, pero en realidad yo no quiero. El mono a lo mejor, pero es que esto está asustando todos los años una pelusa. En la pausa le gusta meterse debajo, como los críos, echarte alguna foto y tal, y lo pasa muy bien, ¿verdad? Sí, eso es lo más que me puedo pasar bien, como cuando no los cojo, así me lo paso yo también bien, metiéndome abajo. ¿Y qué decías? ¿Que a ti lo que te gusta es correr? Néstor a veces, y dirigirlos también. Dirigir a los gigantes. A los gigantes, para que no tropiecen y demás. Uh-huh. O sea que tú aquí, en realidad, de todo el grupo, tú eres el que los dirige, tú eres el director, el capatá, ¿no? El capatá, el capatá. Eso, el capatá, el jefe. En cierto modo, ¿no, Diego? Bueno, sí. Sí, la verdad. Bueno, ¿quién más? A ver, Daniel Cintado, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste tú? Yo comencé, iba un día con mi hijo. Tenía 2 años, iba de acompañante, y la anécdota mía era de que ellos iban por el Lian Sampo hacia arriba, era uno de los recorridos, y hacía, pero calor, muchísima calor. Claro, ya al dar el recorrido, que fuera el descanso en el jardín, pues pidieron ayuda, porque es que estaban reventados. Uh-huh. Y claro, ya mi cuñado Pepe Zarguero, que también es uno de los que sacan también la cabeza, pues fue el que me motivó. Yo me metí dentro de la cabeza y aquello me gustó tanto que sigo hasta ahora. ¿Cuántos años llevas tú? 17 años. 17 años, o sea que tú has estado en la etapa anterior y ahora en la etapa más familiar, ¿no? 17 anterior, sí. ¿Y cuál te gusta más? Me gusta ahora la actualidad, esta. Ahora mismo me gusta más esta. Porque ahora no sé si es que estamos más compainados, estamos más... Hombre, entre amigos, no. La de antes que era un desmadre. La de antes era un desmadre. Iban todos como medio mareados, los otros, y eso era la norma. Pero hoy parece que vamos más compainados. Y la verdad de Dios que me gusta más este año. Bueno, este año y los años pasados y hasta ahora. Bueno, Hugo, por ejemplo, contigo no hemos hablado y nos puedes contar también un poco la experiencia, ¿no? De salir en los Gigantes y Cabezudos. Sí, a mí lo que me motivó fue aquí mi colega Manuel. El temblador, que fue el que me dijo, yo, aquí no hace falta gente, ¿por qué no te vienen pruebas? Y mira que fui y me gustó, la verdad que me gustó el primer día. Y la verdad que me he adaptado bien, creo yo, digo yo. Me he adaptado estupendamente, a mí que me gusta el baile más que... y la música me encanta, tengo 2 hijos precisamente, que son músicos que tocan precisamente la agrupación. Y por ello, y vamos, que me encanta la música y lo llevo muy bien, pues a mí me encanta tú, los Cabezudos. ¿Y tú que tienes 2 hijos en la agrupación musical, no? Sí, tengo 2, uno con 25 años y otro con 18 años. ¿Y qué rollito hay entre los músicos y los que llevan los Gigantes Cabezudos? Estupendo, no, vamos, ahí no hay problema ninguno. Es más, siempre estamos con ellos y... Oye, ¿la música que os toca está bien o hacéis peticiones vosotros? La verdad que está bien. Algunos deberíamos de que nos tocaran algo más alegre. Porque... Todavía más alegre. Sí, sí, sí. Mientras más bailemos, mejor lo pasamos. Actual, mejor pasamos. Para algún paso doble que otro, pero música actual. Lo llevamos muy bien, despacito y todo eso es un puntazo. ¿Ves? Despacito, la copa de la vida. Ahí está. Sí, sí, sí. Uy, sobreviviré, que los de los últimos es lo mejor del mundo. Que le gusta a mi amigo Diego aquí, saltar. Y a mí me gusta también bailar de vez en cuando con él, porque... Yo creo que esto es como un poco como el carnaval, por lo que me estáis contando, ¿no? Porque os colocáis, en vez de la máscara, para disfrutar, para bailar, que nadie os conozca, lo que os colocáis es un pedazo de cabeza de cabezudo. O una estructura, de gigante. Una estructura. Más que una cabeza, una estructura. Ahí está, porque sí, porque... Una estructura. Exactamente. Y bueno, un poco eso, ¿no? Como el carnaval, nadie os ve, estáis disfrazados con esa estructura en la cabeza y ahí se hace un poco lo que uno quiere, ¿no? Desinhibición total. Nos van conociendo, ya cada uno nos van conociendo. Miran los pies y los bailes y ya saben quiénes son. Yo diría, en mi caso, que si no llevara el gigante la careta, no, sería un palo que no me muevo. Y me pongo el gigante y parece que le ando a cuerda. Se mueve solo con el gigante, ¿no? Tapadito. Digo, más cortado. Pero vamos, que se mueve también. A mí me conocen ya, vamos, en la forma de mover el gigante ya están diciendo, ahí va el temblar. De hecho, tú que ya te estás moviendo. Yo de por sí ya, con palmas nada más. Bueno, Joaquín, no hemos hablado con él. Joaquín Salguero no hemos hablado, dice que no, pero sí, me tiene que contar su experiencia, me tiene que decir por qué empezó a salir con los gigantes, cuándo. Cuándo no sé, pero es como todo. Acompañado de mis niñas, primero la mayor, que tiene 18 años, la llevaba en el carrito, y mi hermano Manolo me dice, ¿quieres hacerle un tiento? Pues es que no voy a poder. Y dice, no te preocupes, que estamos aquí al lado, que te ayudamos. Lo cogí, pesaba, se me iba para adelante, para atrás, hasta que le cogí el tranquillo, y desde entonces estoy saliendo. Y es lo que han dicho todos, que es la cara de los niños. Y gracias a los padres por acompañarlo con el calor que hace y el recorrido. Muchas gracias y por eso estoy. Y un grupo muy bueno. Y los abuelos también. Y los abuelos. De hecho, Quito, gran parte sois abuelos, ¿no? En realidad, ¿no? No, los abuelos son los que llevan a los niños a ver los gigantes cabezudos y también los que salen como gigantes cabezudos. Bueno, os quería preguntar además también, ¿cuántas estructuras hay en Úbrica? Vamos a entrar, si os parece, en conocer un poquito más todo lo que son los entresijos de ese pasacalle de gigante cabezudo, que los vemos todos los años, pero nunca nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿cuántas estructuras hay? ¿Cuántos gigantes hay? Bueno, gigantes son dos. ¿Cuántos cabezudos son, por ejemplo? Bueno, en realidad, todos los años cambian. Sí, no, gigantes son dos. Y después el número de cabezudos pequeños, pues normalmente traen, creo que son 30, dependiendo ya de los niños. Si vemos 30, 35, depende. El primer día siempre es el más importante, cuando traen más. Dependiendo de la cantidad de niños, porque nosotros solicitamos que vengan las máximas cabezas posibles para los pequeños. Porque claro, en realidad nosotros salimos, pero no necesitamos ningún tipo de motivación. Los pequeños sí, no, es muy triste ver niños allí que se quedan desilusionados porque no hay cabezas para ellos. Entonces siempre intentamos, hablamos con ellos, que traigan el máximo de cabezas, que si se quedan cabezas de pequeños allí, no pasa nada, pero que no se queden niños sin cabezas. Claro. Entonces suelen ser esos 35, 40, de los gigantes suelen traer los dos grandes, sí, los reyes, incluso el año pasado coincidimos y traían también el mono y el oso, entonces sí, un día creo que salimos los cuatro, pero que sobre todo eso, los dos gigantes y unos 35 o 40 para los pequeños. Que son los que más o menos, bueno, pues suelen los niños coger, ¿no? Claro, sí, son los pequeños. El tema es que los pequeños van por estatura, entonces también todos los niños sería imposible, a no ser que trajesen solo caretas, pero las cabezas van por estatura. Entonces, claro, el chaval de Brodón que viene con nosotros, pues todas las mañanas pasa allí el calvario para ir buscando niños y que ninguno se quede desilusionado. O sea, un niño pequeño no puede llevar, a lo mejor te queda una cabeza más grande. Entonces, por eso también tenemos la opción de Juan, que siempre está Juan atento para el quite, para los más grandecitos, que casi todos los años le toca a él. El que se encarga de cerrar grupo. También pasó una anécdota el año pasado, el primer día, que trajeron el oso y el mono. Por cambiar. Y no trajeron los reyes. Los reyes. Pues claro, la gente empezaron a reclamarlo. Claro, es que es lo que se está esperando, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, yo conozco a niños que quieren venir a ver a los reyes, no los gigantes cabezudos, ¿eh? A los reyes de la feria. La verdad que son muchos años también sacándolo. Que impresiona más, los niños, vamos, los niños disfrutan como echándose para atrás, los pequeños, y a nosotros que no nos gusta el cachondeo, el niño que está llorando es el vamos, entonces así, esto o se le quita el miedo o no lo cargamos. Sí, hay un pelín ahí de... De hecho, un año me acuerdo que el Diego lo llevaba al rey y habían dos críos en un barconcito. Y Diego, como tiene esa carrerita, que se fue hacia ellos y nada más de ver la impresión de las caras de los niños. Al principio no sabía si... Ya luego ya se hicieron un poquito y ya le salía la sonrisa, pero al principio Echarlos más bien hacia atrás. Claro, porque los niños más pequeños, bueno, hay de todo, ¿no? Hay niños más atrevidos, niños más, más tímidos, más retraídos, pero cuando se te, bueno, primero se te acerca el cabezón ese, pues, a ver, imponen. Impresiona, la verdad que impresiona. Y marchando en el balcón, claro, dijeron, esto aquí que parece que me va a comer. Y la altura, el movimiento. Claro. Parece que intentamos en los parones también acercar a los pequeños, porque también nosotros lo que queremos es eso, que los niños disfruten. El niño que vemos que lo ha pasado un poco mal, pues lo acercamos, que vea que es una estructura, se que le quita. Que vamos dentro, no, que salimos, lo metemos incluso dentro, como pasaba con Diego al principio, se mete dentro, que vea la estructura, que vea que no pasa, con lo que comentaba antes, como el carnaval. Carnaval hay muchos disfraces que asustan, pero cuando tú ves, no, mira que es una persona que está disfrazada, el niño ya, y ya el niño el segundo día viene a buscar cabezú y a eso, tocarle la manita y, a, claro, que y se va contigo. Y se va de la mano, ya te bailan, ya, ya se le quita el miedo. Paco, dime. Y otra cosa, el respeto de la gente hacia nosotros. Sí. Nosotros, si tenemos que bailar, no nos molestan. No empiezan a tirarnos del muñeco para un lado ni para otro, ¿no? Eso es un respeto que de aquí se los quiero agradecer a todo el pueblo de Ubrí. Sí, yo también quería agradecerle a la Policía Municipal también, porque llevan unos años con nosotros participando y la verdad que su labor es encomiable, porque están llevando todo el tema controlado para que ningún niño, cuando van con el toro, sobrepase a ellos, claro, porque puede venir algún coche, algún vehículo y puede haber un disgusto. Entonces, para que haya más seguridad, pues se está llevando a cabo toda esa labor y hombre, quería agradecerle a la Policía Municipal. ¿Se os hace largo el recorrido? No, ninguno. Corto. A Diego, ¿qué dice? Cuando vinieron los monos, tuvimos un pequeño problema, que era que algunos chicos, niños chicos, se acercaban, le cogían de las manos, y el problema que teníamos es que estábamos pensando que si se le caía la mano, podría pasar una tragedia. Diego, bueno, es en este el caso, total, en este caso, coordina la seguridad también. En este caso, cuando lo cogía Manolo Tembla, se liaba a darle manotazo al muñeco y repartía gofetas por todos lados. En fin, ¿qué os parece los trayectos? ¿Cómo están organizados? Los pasacalles de los gigantes cabezudos, la salida desde San Pedro, la llegada a las casetas. Cada día tenemos un recorrido diferente. La verdad es que, mira, bien, te voy a decir por qué. Porque ya llevamos varios años desde que tenemos este equipo de gobierno que contactan con nosotros antes, que esto de agradecer. El año pasado incluso nos preguntaron qué recorrido queríamos hacer. Entonces, claro, Nosotros mismos fuimos los que fuimos modificando que este año se mantiene, lo que vimos mejor, lo que nos interesaba, no a nosotros, sino más que nada por los niños. Entonces fuimos acortando algunos recorridos, la salida, que es muy bonito desde la plaza del ayuntamiento, pero también teníamos que darle un poco de importancia a la zona de la avenida. Y entonces, tanto el ayuntamiento, en este caso el concejal, como nosotros, sacamos en conclusión algún tipo de recorrido, que es lo que actualmente hacemos. Entonces, pues nosotros, encantados. Sí. Ellos, hasta ahora, encantados también. Y los niños, les falta calle. Así que, a seguir. No se hace pesado entonces, ni mucho menos. Hombre, también está bien hacer recorridos diferentes para que todos los barrios de Ubrique, que también esa es la idea, ¿no? Pues en cierto modo tengan cerca a los gigantes cabezudos, ¿no? Se lo quieren ver. Sí, Rocío, pero también tenemos que mirar por los críos, prácticamente, porque algunas veces, imagínate subir al Lian Sampo, le mete a un niño un recorrido de 3 horas, llega no un momento con esa careta, no, pues claro, no disfruten. Lo que nos queremos, más que nada, y pretendemos, es de que ellos disfruten, tanto los niños como estas madres que vienen detrás con los carritos, porque también es digno de verlo. Nos queda un vínculo de cosas que pues te llega, te está llenando. Entonces lo que queremos es que todo el mundo participe, todo, que estamos abiertos a todas las edades. El que quiera coger un gigante, estamos allí para apoyarlo. Es decir, que aquí no hay dirigentes de nada. Aquí estamos un grupo de amigos que queremos disfrutar y que queremos realzar la feria aportando nuestro granito, que creo que poquito a poco estamos consiguiendo, porque de eso estamos viendo, como el año pasado, que la verdad que imponía de ver la cantidad de gente que había en esa avenida. Y no solo en la avenida, sino en las casetas, todos los días, cuando llegábamos. Terminan, todo el mundo nos sigue hasta el final del recorrido, que no es que te llega a la caseta solo. Allí vamos enganchando gente, y a la caseta llegamos, la caseta a tope. Y además, como ya también dentro de la caseta, también nos gusta todos los años hacer algún bailecito, entonces claro, la gente ya acude hasta el baile final, digamos. Entonces, el ambiente de feria mañanero, a tope. La mañana ya ha empezado, ya a seguir. Exacto, que... y sí que se recuperan cierto modo, claro, como dice yo antes, la feria de mañana. Recuperar la mañana de feria. Si no. Queremos pedir perdón a alguna cierta gente si se sienten ofendidas porque no lleguemos, pero vamos, nuestra intención nuestra es de que los niños, hombre, llevarlo a que ellos vayan a gusto. Que al día siguiente, cuando ellos suelten esa creta, tengan ganas de volver. ¿Me entiendes? Entonces, hay que ir mirando todo lo... Lo que hay que tener claro es que esto es un disfrute para todos, pero sobre todo para los niños. Sí. Porque los mayores, donde va el niño, van a ir los mayores. Entonces, el de acortar barrio, el único fin era ese, de no darle paliza a los niños, que después el niño al otro día diga, no, papá, yo no, porque ayer... desluce, los niños se quitan las cabezas porque es muy... Luego quizá también, no sé si os había pasado, que luego realmente la gente se congregaba en tres o cuatro puntos de... Sí, claro, no seguían lo que es el pasacalle, ahora no, ahora tú ves y vamos a salir y ya hay mucha gente, va llegando a calles clave y están esperándote y ya se unen al grupo, y la verdad que yo, como se estamos viendo ahora... Eso lo determina la experiencia también, en cierto modo, ¿no? Tú vas haciendo cambios en función de la realidad que vas viendo, claro, ¿no? Pero de la necesidad. Por eso fue la reunión, nosotros que somos los que estamos ahí todos los días, pues nos pidieron una opinión, que encantado. ¿Qué opináis? Pues mira, pues nosotros opinamos esto, esto y esto. ¿Qué barrio? Pues mira, tocar el casco antiguo, tradición, el pueblo. Se sale del casco antiguo. Eso hay que tocarlo todos los años. Claro. Y después ya fuimos modificando. La salida desde la Avenida España también, porque también hay muchos pequeños que a lo mejor no llegan a la plaza del ayuntamiento, entonces se quedan sin careta. Pues vamos a repartir, vamos a hacer dos días en un sitio y dos días en otro. Que todo el pueblo pueda disfrutar y puedan estar a la hora de salida. Y después ya incorporarse, se incorpora. Como que lo que ha dicho Manuel, y además que está abierto a todo, que todo el que quiera coger cabeza, nosotros encantados. Nosotros le pasamos, le explicamos y además estamos siempre atentos a algún, porque puede caerse, puede... Entonces, explicarnos este año, ¿cómo va a ser los pasacalles de Gigante Cabezudo? Por ejemplo, el primer día de feria, miércoles. El primer día de feria, pues el recorrido que se hace habitualmente todos los días, de los primeros días de feria, que salimos de allí de la plaza del ayuntamiento, subimos hacia el San Juan, San Antonio... Bajamos hacia el Toledo, la Torre, el Toledo, a salir a la calle Magdalena. Exacto. Después salimos aquí a lo que es los callejones y la cuesta de... ¿El nombre? La cuesta del Gorrión hacia la Avenida España. Sí, pasadilla. Vale. ¿Y el resto de día? El viernes, me ha dicho, ¿no? Después el segundo día, no lo tengo ahora presente, vamos a salir. El segundo día salimos hacia el convento, el instituto, la Esperanza, salía al Mercadona, los callejones y Avenida España. Sí, que cada día que tenemos... Tocamos varios barrios, pero centrados sobre todo en la Avenida España. El mismo entorno. Donde está la gran mayoría de gente esperando. Vamos, la Avenida España es punto clave. Exacto. Bueno, y ahora vamos con lo que no me vais a querer contestar, Ana. El pregón. El pregón muy bonito. Se sabe la hora, ¿no? Hasta ahí, como decía el 1-3, hasta ahí le puedo contar. La feria, el encendido del alumbrado, presumiblemente es el martes a las 12 de la noche, ¿no? 8 minutos antes, no sé, pero en principio el martes a las 12 de la noche, 12, cuando comienza... 12 menos 10, 12 menos 5. Exacto, entonces sería el encendido del alumbrado. Antes está el pregón. Sí, había pregón. Por lo visto lo dan unos muñecos, así que... Unos muñecos, no hay que fiarse de los muñecos. Todo, creo que unos reyes. La hora de comienzo creo que es a las 11, ¿no? A las 11 en la Plaza de la Estrella. Exacto. Pues allí nos veremos todos, ¿no? Ya está. Y que acuda el pueblo, que... Yo creo que va a gustar. Hombre, nos han puesto... Habrá baile y música, eso está claro, ¿no? Porque si digo yo que... No sabemos lo que habrá, no sabemos. Lo vamos a dejar ahí porque si no tiene chiste. En fin, lo que pretendemos es que la gente también participe. No va a ser igual que el del año pasado, porque el año pasado, la verdad que yo lo tuve presente, la verdad que modesto, pero... Que diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Que se prepare modesto, que lo mismo sorprende más. O a lo mejor ambiente habrá, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Más ambiente. Se intentará, ¿no? Acabaremos en las casetas, ¿no? Sí, ¿no? Es posible. Acabaremos. No sé cómo ni cuánto, pero acabaremos. Te hacemos un poquito de reggaetón también, puede. ¿Cuántos vais a hacer los que vais a estar en el pregón? ¿Los que estáis aquí? Sí, todos los que estamos aquí más lados, los que faltan, que te hemos nombrado. Faltan aquí. Venga, ¿quiénes son los Manolo que faltan? Manolo Salguero, Pepe Salguero. Y ya tengo todo. Sí, Manuel y Pepe Salguero son los que faltan, con los que no hemos hablado, y ellos también se incorporarán, claro, en el pregón, ¿verdad? También están. En el pregón y los cuatro días de feria, ellos son. Uh-huh. Por problemas de uno de otro no han podido estar hoy aquí, pero vamos, que son uno más, dos más de la familia. ¿Por qué aceptasteis? Cuando dijeron que si queréis ser pregonero de la feria, ¿vosotros qué pensasteis? ¿Qué dijisteis? ¿Qué va a decir que no? ¿Qué se os pasó por la cabeza? No, nosotros. Yo, mi opinión, yo cuando me lo dio súper orgulloso, pues sí, ¿por qué no? ¿Quién comienza todos los años la feria? Muy gigante y cabezudo. Este año lo vamos a empezar un poco antes, porque en vez del miércoles de feria lo vamos a empezar el martes por la noche. Ya está, que pues encantado. Yo hablaron con, me llamó a mí José Manuel, habló conmigo, yo reuní al grupo y yo igual, conforme. Hombre, es la decisión que ha tomado el ayuntamiento. Nosotros ninguno estamos adelante aquí. Todos nos hemos echado por delante. No había ningún tipo de problema. Después, hombre, ya hemos tenido varias reuniones viendo cómo se iba a hacer, cada uno ha opinado, ha dado su punto de vista y yo creo que va a salir bien. Y lo importante es viva la feria y vamos que se enciende el alumbrado, vamos que nos vamos. Aquí no hay otra. ¿Estáis nervioso alguno? Nada. No. Nosotros bueno, algunos los llevamos dentro, esto es, ya. Por lo pronto estamos bien. Estáis tranquilos. Tenemos ganas. No, la verdad que sí, tenemos ganas también. Ganas de disfrutar y de salir los cabezudos. Y tú le preguntas a mi niño que va a empezar el cole, y dice, no, papá, el cole no. Primero, ¿en la feria? Primero los cabezudos, no la feria, primero los cabezudos. Y así después. Ya está, que no, nervios, ¿no? Vamos, tampoco. Esto se ha mantenido. Profesionales, tampoco somos. Lo comentaba con el concejal, se ha mantenido un poco así como en secreto, ¿no? Hasta última hora del anunciar sí. Quién va a ser el que va a dar el pregón de feria. En mi casa no lo saben. Y a eso de hoy iba yo. Solo lo sabe mi pequeño. Porque me ha visto y ya él se lo huele. Mi pequeño se lo huele, pero la madre no. Mi pequeño lo sabe. ¿Y los demás en vuestro entorno lo sabe alguien? En mi casa me han preguntado unos cuantos que cómo va a hacer el pregón y yo no sé nada, de verdad que yo no. No me refiero a si vais a ser vosotros los pregoneros. No sabemos nada. Ya a partir de mañana pues ya. A partir de mañana ya os acribillarán, ¿no? Sí. A pregunta. ¿Qué calladito lo tenía? ¿Por qué no has dicho nada? Bueno, pues esperaremos a escuchar ese pregón. Que ofreceremos, por supuesto, en la sintonía de Radio Brique y poco más, ¿no? Y a disfrutar de la feria y fiestas de nuestra localidad. Lo importante es llamar un llamamiento a la gente de Brique, que acudan, que la feria es de todos y nosotros lo que vamos a hacer es sobre todo para el pueblo. Somos amantes de la feria y amantes de nuestra fiesta y nuestro pregón será eso, el dar el comienzo, el pistoletazo de salida a esta feria tan importante, que hay una feria tan importante, y a la Feria de Ubrique 2019, nada más, que nos vemos el martes a las 11 en la Plaza de la Estrella, o un poco antes, si puedo decir. Un poco antes, mejor, ¿no? Que vamos a darlo todo, ¿no, Diego? Hombre, claro. Pues sí. Y Diego lo organiza, ¿eh? Diego es el que organiza el pregón. Bueno, pues Federico Puerto, Manuel Temblado, Joaquín Salguero, Diego Ramírez también, en este caso el nieto, Hugo, Juan Román, Dani Cintado y Paco Gómez, a todos los gigantes y cabezudos que nos han acompañado hoy en la mañana, enhorabuena por el honor de ser pregonero, que lo merecéis desde luego. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutéis, que lo paséis muy bien en esta feria. Gracias. Gracias.